La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. 26 de marzo, jueves de la cuarta semana de Cuaresma. Unas palabras de San Ambrosio para volver a meditar en la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Dice él: mediten la palabra de Dios. Tomen como consejeros a Moisés, Isaías, Pedro, Pablo, Juan, María. Tomen como modelo supremo a Jesucristo para poder así alcanzar al Padre. En este espíritu, escuchemos la palabra de hoy. No castigues a tu pueblo por sus maldades. Del libro del Éxodo. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Meditemos a 15 días del Jueves Santo, año 2020. Hoy la primera lectura es del Éxodo. La figura que aparece es Moisés. Y Moisés es el que une las dos lecturas. Dentro de 15 días estaremos contemplando a Jesús en la última cena, en el lavatorio de los pies, en su salida al huerto de los olivos y en ese momento dolorosísimo que lo toman preso, lo encarcelan. Todo eso no se da si no contemplamos hoy lo que escuchamos, si no lo contemplamos a fondo. Moisés, aparece como unión entre las dos lecturas y aparece también como figura de Cristo Jesús. Moisés intercede por su pueblo. No todo el pueblo le hace caso. Jesús, caminando a la cruz para entregar su vida por la salvación de todos, increpa a su pueblo. No todos le hacen caso. Y Jesús hoy habla de tres testimonios en el Evangelio. Jesús está próximo a cumplir la misión, a llegar a la hora. No todo mundo cree. En el texto que yo escuchamos, echa en cara a sus paisanos que no quieren ver lo evidente. Tienen el testimonio de Juan el Bautista, tienen el testimonio de las obras de Jesús, tienen el testimonio de las Escrituras, tienen el testimonio de Moisés. Hermosas las palabras que él pronuncia. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. ¿Qué pasa en el corazón humano? Contemplemos, actuemos contemplativamente. Hoy nosotros creemos de veras en Jesús. Ciertamente nosotros somos, hoy nos decimos, somos quienes hemos aceptado a Jesús. Pero no nos conformemos, porque muchas veces lo aceptamos con nuestra cabeza, pero no en nuestro corazón, y no se ve esto en las obras que hacemos. El Papa Francisco, en su mensaje para esta Cuaresma, año 2020, en el número 3 dice estas palabras. Habla de la Cuaresma. Sí, como tiempo favorable, dice, esta es nueva oportunidad. Debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. A pesar de la presencia, a veces dramática, del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. Palabras textuales del Santo Padre, del Papa Francisco, hoy para nosotros en esta Cuaresma. ¿Cómo ves? ¿Aceptas? ¿No aceptas? Cuaresma es oportunidad para seguir profundizando en el seguimiento de Jesús, que esa es la vida cristiana. Que hay que ir al fondo. Se trata, pues, de aceptar a Cristo para tener parte con Él en la vida. Por eso sentimos todos la urgencia de la evangelización. Volver a casa. Volver al centro que es Jesucristo. A 15 días del Jueves Santo, digámosle hoy a nuestro Señor, dispón nuestro corazón. Que te reconozca, Señor. Que proclame que tú eres la verdad. Tú eres la justicia sin preferencias. Que defienda la vida a toda costa. que no me engañe, que no engañe a otros, cambiando los nombres. Señor, que te tome en serio. Es ya jueves. Haz de este día un gran día.